Su noticiero 37 grados se encuentra con el señor rector de la institución educativa San José de Tetuán del municipio de San Antonio, el profesor Jesús Emilio Rodríguez. Profesor, muy bien, muy buenos días, bienvenido a su noticiero 37 grados y hablemos de esa gestión tan importante que usted viene realizando al frente de esta institución educativa del sur del Tolima. Sí, muchas gracias. Llevo 10 años en esta institución educativa San José de Tetuán como encargado, cumpliendo funciones como rector. Pero uno como rector no puede quedarse enquilostado allá en la oficina y esperando que le llueva maná del cielo. Tiene que hacer gestión para mostrar a la comunidad de padres de familia, de estudiantes y todos los que están en el entorno social. Es una institución rural, queda a 45 minutos del casco urbano, rodeado por fincas cafeteras. Es un paisaje muy agradable, un ambiente agradable para trabajar, pero carecemos de recursos por parte del Estado central. Sin embargo, con los pocos aportes que hace el gobierno a través del Sistema General de Participaciones, hemos logrado hacer obras importantes e impactantes en la comunidad educativa. Desde luego que de la mano del departamento, la gobernación del Tolima, de la Secretaría de Educación, de la Alcaldía Municipal de San Antonio en cabeza del doctor Luis Fernando Rincón, porque la administración ha apoyado también haciendo presencia en las instituciones, en las sedes diferentes, arreglando baños, arreglando polideportivos, fachadas, etcétera. Igualmente con entidades privadas como la Cooperativa de Maestros del Tolima, que también en cabeza del señor Julián Gómez hemos obtenido recursos en cuanto a mobiliario, en cuanto a elementos y equipos de oficina, y con todo ese esa forma de gestionar hemos logrado conseguir muchas obras para nuestros niños campesinos, que son los que convergen allí a esta institución educativa. Profesor, hablemos de las principales obras, la obra más representativa en este instante en esta institución. Una obra muy importante, representativa, impactante, es el salón virtual. Salón virtual con tablero inteligente, computadores, donado a esta institución, gestionado por quien les está hablando y apoyado por la Gobernación de Tolima y la Secretaría de Educación. Es una obra muy importante que se lo merecen nuestros niños. Igualmente hemos ampliado salones, hemos construido polideportivos en esta región por parte también de la Gobernación del Tolima y también por parte de la Alcaldía Municipal de San Antonio, para que se beneficien nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, que son los directos beneficiarios de la mano estrechada mía con las autoridades municipales y gubernamentales. ¿Cómo está el transporte escolar en sus municipios? Ustedes, actualmente el gobierno ha hecho unos nuevos requerimientos. ¿Cómo está el transporte escolar allí? Es una situación complicada. El año pasado terminamos sin transporte escolar. Pues la gobernación hizo su aporte correspondiente, pero han habido dificultades en cuanto a tramitología y exigencias, porque San Antonio es un pueblo que carece de empresas transportadoras y los carros que hay allí son unos carros ya muy antiguos, y las exigencias que hace el Ministerio de Educación y los que contratan lo del transporte no dan la medida para que en San Antonio haya una empresa sólida con carros nuevos que presten el servicio seguro a nuestros estudiantes. Y en este momento volvimos a empezar el año también sin transporte, le corresponde al municipio, pero vuelvo y repito, los requerimientos que hacen para el transporte son demasiado, demasiado exigentes y no pueden cumplir allí los transportadores. Además, vuelvo y repito, no hay empresas, simplemente hay carros particulares y no llenan los requisitos, y entonces en este momento eso nos está generando a nosotros ausentismo por un lado y deserción escolar. Profesor, de otro lado hablemos de las infraestructuras locativas, las ampliaciones, las obras de algunos salones que usted ha realizado en su colegio. Sí, han hecho adaptaciones, se han hecho adaptaciones por parte de la Alcaldía Municipal de San Antonio, con recursos que le llegan del Ministerio de Educación, han hecho algunas adaptaciones para las aulas y así mejorar el servicio, permitir que los alumnos se sienten en un salón dignamente, con buena silletería. La silletería que tenemos fue aportada por la Gobernación del Tolima, la Secretaría de Educación. En ese sentido estamos mejorando cada vez más. ¿El servicio de aseo, el servicio del que cuida la institución educativa por parte de la alcaldía, la gobernación, les han prestado este servicio adecuado? Hasta este año recibimos una gran sorpresa, fue como un regalo de Navidad de parte de la Secretaría de Educación. Destinaron unos recursos para mandarnos vigilantes a esta sede, hablo de San José de Tetuán. Entonces, con sorpresa, encontramos que se nos presentaron unos jóvenes a prestar el servicio de vigilancia, pero son contratados por una cooperativa, pues desde luego con recursos del departamento, y también una señora que nos llegó de servicios generales. Eso nos ha alivianado mucho trabajo, porque de verdad eso permite mayor organización, mayor presentación en esta institución y desde luego seguridad, porque hay muchos equipos, muchas cosas en la institución que perder, y pues afortunadamente nos llegó este apoyo por parte de la Secretaría y de la Gobernación del Tolima.